Hola a todas y a todos los amantes del buen cine. Soy Ana Ibáñez y este es Afiche, el podcast de cine cercano, para que estéis al día de las películas que programamos y de todas nuestras actividades y eventos. Hoy arranca Afiche, este podcast informativo que tendrá una periodicidad bimensual y, en primer lugar, quería hablaros de cine cercano. Muchos de vosotros y vosotras conocéis ya la asociación, pero para las personas que aún no la conocen, yo estoy encantada de contaros que Cine Cercano es una asociación cultural, sin ánimo de lucro, que quiere recuperar el cine en la vida cultural de Córdoba, dentro de la ciudad y con un espíritu abierto. Es un proyecto participativo que propone una oferta alternativa al cine como mero producto de consumo. Nuestra programación es actual, diversa y multicultural, con obras de calidad de todo el mundo. En la actualidad, además de la programación habitual de cine cercano, estamos llevando a cabo dos ciclos. El primero es Miradas de cine sobre la cooperación y la solidaridad, que ya va por su sexta edición. Este ciclo se lleva a cabo en colaboración con la Delegación de Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba. Y ya os iré informando de las películas que vamos a proyectar en nuestra sede actual de la Facultad de Filosofía y Letras y también en los centros cívicos. El segundo ciclo es Cine Verde, de temática medioambiental, como podréis imaginar por su título, por su nombre, y se lleva a cabo en colaboración con la Filmoteca de Andalucía. Serán tres películas, la primera se va a proyectar este viernes y después los primeros viernes de marzo y abril. Son tres películas de contenidos muy diferentes, pero un objetivo similar. Y en el marco de este ciclo, como ya os he comentado, este viernes, día 9 de febrero, a las 8:30 de la tarde, se proyecta Fauna, en la Sala Valdelomar de la Filmoteca de Andalucía, ya sabéis, la calle Medina de Corella, sin número. Fauna es un documental dirigido por Pau Faust en 2023, con guión de Sergi Camerón, el propio Pau Faust y Julia R. Aymar. Pau Faust nació en Barcelona en el 74 y es cineasta, artista visual y arquitecto. Él llega al mundo del cine a través de proyectos audiovisuales vinculados al arte contemporáneo y también de los movimientos sociales. Tiene un primer documental con la plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona y después una multipremiada película sobre Ada Colau que se llama Alcaldesa, de 2016. Él rueda Fauna el año pasado, en 2023, es una película que está situada en un bosque a la afuera de Barcelona, con un pastor enfermo y su rebaño que tienen su granja junto a Cresa, un laboratorio dedicado a la investigación en sanidad y a la experimentación con animales. Mientras el pastor, que está afectado por una enfermedad en los huesos, es testigo de la desaparición de su producción, los científicos están centrados en investigar una vacuna para la COVID. El propio pastor dice que se enfrentan ahí dos mundos, el de la prehistoria y el del espacio. ¿Aquests animals van donar resposta immunitària? Van fer anticossos, però no està funcionant aquesta vacuna. Això de ser pastor s'està acabant. És una espècie en perill d'extinció. Y que tienen que tornar a otro poco, ¿no? Yo volo, ¿no estás bien? Pau Faust nos invita a salir de esquemas apocalípticos, nihilistas o nostálgicos. Él nos propone meditar sobre la sostenibilidad de la vida en el marco de las relaciones entre todos los seres vivos. Podríamos disfrutar de esta película en versión original en catalán, aunque con fragmentos en castellano, subtitulada en castellano, y la presentará y también dirigirá el debate, moderará el debate posterior a la película, Pepe Lario, que es un miembro de Ecologistas en Acción, presidente de la Fundación Transición Verde, un activista ecologista, uno de los promotores de los movimientos ciudadanos de Córdoba. En el dos razones para cantar. Puedes cantarle al amor o a la libertad. Por suerte a mí el amor siempre me acompaña. Así que canto a los ríos y a la montaña. Y a necesito para ver el mundo más bonito. Y dentro del marco de nuestra programación habitual de Cine Cercano, proyectaremos el domingo 11 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras La Chica Tranquila. La Chica Tranquila, de Quiet Girl. Aunque se ha traducido de esta forma, quiet, por tranquila, también tiene una connotación de reservada, de silenciosa, que es importante después en la película. Esta película es de 2022 y fue nominada a los Oscars y a los BAFTA como mejor película internacional. Ganó 3 espigas de plata en la Seminci. Su director es Colm Baird, es su ópera prima y parte de un relato, Foster, traducido en español como Tres luces, de la escritora Claire Keegan. Ambos son irlandeses y la película está rodada en gaélico irlandés moderno. La película se desarrolla en la Irlanda rural en 1981, con el trasfondo histórico de la huelga de hambre, aunque tiene un tono atemporal. La cámara sigue en todo momento a la protagonista, Kate, interpretada por Catherine Clinch, magníficamente. Es una niña reservada, de 9 años, desatendida en una familia mísera, disfuncional y demasiado numerosa, y ella trata de pasar desapercibida. Cuando se acerca la fecha de un nuevo parto de su madre, la envían a pasar el verano con una familia de acogida, unos parientes lejanos, donde llega solo con lo puesto. ¿Cuánto tiempo deberían quedársela hasta que nazca el bebé? Que se la queden el tiempo que quieran. Cariño, ya ha llegado la niña. Sal de ahí. Deja que te vea bien. ¿Podéis ponerla a trabajar? Come como una lima. Todos comemos a rachos y crecemos a trompicones. Cuidaremos encantados de ella. Sean, Scott ya se va a la cama. Espera su partido en estas elecciones. ¡Scott! ¡Scott! No puedes andar por ahí a tu antojo. ¿Lo has entendido? No tengas miedo. La película, en palabras de su director, habla de lo que nos forma, nos forja y nos sostiene. Es una película depurada, delicada, minimalista, que se sirve del color para narrar, que se centra en los pequeños detalles de la vida, en los silencios. Habla del amor, de la familia, sin caer en lugares comunes. La película se proyectará también en versión original subtitulada en castellano y con entrada libre hasta completar aforo, como os he comentado, en la facultad, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y también tendremos una presentadora que dirigirá y moderará el debate posterior, que es Claudia Zafra, doctora en Psicología Social, adjunta al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos de la infancia. Y para concluir, quería comentaros que Cine Cercano ha creado una petición de firma en change.org. Salvemos los cines de verano en Córdoba, para pedir al Ayuntamiento que se abran de nuevo los cines de verano en 2024. Así que, bueno, me gustaría que abrieseis la página y vieseis la petición y la firmaseis para que convenciéramos al Ayuntamiento de que los cines de verano son una necesidad en nuestro verano torrido cordobés